llegaste tempranito y bien maquillada. Es la primera en salir a bailar. Pollerita blanca, blusita azul. Ella baila cumbia hasta la madrugada. Si baila solita, bien acompañada. Eso no le importa, solo quiere gozar. Caliente, sepan sus besos.